Yeah. Ya sé quién. Shady. Trr. This is how we rap, this is how we shine. A1, A1. No nos querían ver y ahora televise. A-Kills. Escuché esos masters, me sonaba objeto. Tú vas a ser chef sin entender recetas. Demasiada velocidad, tranquilo Toretto. No me llames pa' tu clip, soy demasiado coqueta. Solo busco cream, nivel Julio Iglesias. Ya tengo los hijos, falta dinero y melena. Mientras te haces el malo como con tu abuela. Paseo por el pueblo, la chimbera y la cadena. Como me encanta, tú es a fly shit. Cordones de oro en el cuello de mi sidekick. Martini 11 AM con piezas no hype beast. Paseo por el mercadillo, graba Spike Lee. Mi mente un templo egipcio, doctor Malakasi. Leyendas en esto, Sampras contra Gassi. Espero pa' retirarme a tener un caddy. O que me coman las drogas como Atari. Yeah. This is how we rock, this is how we shine. Jodiendo a sus crooks, Miami Vice. No nos querían ver y ahora televise. Con el look de Cameron, rap is paralyzed. This is how we rock, this is how we shine. Jodiendo a sus crooks, Miami Vice. No nos querían ver y ahora televise. Con el look de Cameron, rap is paralyzed. Me da esto el Grinch, como Stifler y Finch. En el altavoz hay rezos por Haití, Guaramín. No estoy en stream, solo hablo en el rim. Picaduras de Ali, Habibi. Judy Pulambir, debajo I'm Leon Dor. Encima un cielo gris. Yo, rajáis de Sakil, pero bro. Rapeáis como Neil. Ahora largo de aquí, pone propiedad pri. Vado en la street, buscando un jardín. No puedo salir, pintando la Mona Lisa. Mano alzada pri. Porque me aburrís, porque no abolís de una vez ya. Mi clientela es suprema y mi lema, deja de joder ya. This is how we rock, this is how we shine. Jodiendo a sus crooks, Miami Vice. No nos querían ver y ahora televise. Con el look de Cameron, rap is paralyzed. This is how we rock, this is how we shine. Jodiendo a sus crooks, Miami Vice. No nos querían ver y ahora televise. Con el look de Cameron, rap is paralyzed.